quizás más melódica, que es la de Julio Lacarra. Julio Lacarra, quilmeño él, por adopción, tiene una larga trayectoria desde los 17 años que está recorriendo el mundo, componiendo distintas canciones. Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcaz, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba, aslando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal. Bastantes preguntas esta semana sobre qué recuerda cada uno de ese día, ¿no? ¿Qué estabas haciendo ese día? Y bueno, me di cuenta que mucha gente no había nacido el 24 de marzo del 76. Ya es una señal, recordar esa fecha ya es una señal. Sí. Así que bueno, no somos tantos. Yo lo que recuerdo es que, bueno, fue como un baldazo de agua fría, pero popularmente había como un mar de fondo que decía que probablemente el gobierno constitucional iba a ser derrocado, ¿no? Por la tan consabida actividad militar que con sus sazonadas y sus golpes de Estado cambiaba el orden de la Constitución. Y había también un run-run de la prensa, me parece, que ya se empezaba a contar, era como que la prensa iba avanzando, creo que es un poco la misma prensa de ahora, ¿no? Y no ha cambiado. Lamentablemente, la prensa empieza a ridiculizar a los jefes de Estado, había pasado con el presidente Humberto Illia, y bueno, ni hablar de Irigoyen también. Claro. De quien quedó esa frase, el diario de Irigoyen, como que le hacían un diario especial para él. Lo mismo pasó con la presidenta Isabel Martínez, ¿no? Sí. Y bueno, yo recuerdo lo del microclima, que eran digamos presidentes débiles, influenciables. Bueno, en fin, era otra Argentina, una Argentina bastante más poderosa en el concierto de las naciones que lo que hoy somos. Y bueno, era como una muerte anunciada. Claro, claro. Y entonces ahora 24 de marzo la consigna es plantar. Claro, hubo una iniciativa en los movimientos de derechos humanos de plantar árboles, y árboles nativos. Claro. Que es una, realmente es una novedad para digamos, las actividades oficiales o semioficiales, ¿no? Claro. La idea era plantar 30.000 en representación de las víctimas de la represión ilegal. Y bueno, nos tocó bailar. ¿Por qué? Porque quizás la iniciativa estaba bien fundamentada, pero no, yo creo que no apreciaron el límite que significa manejar 30.000 árboles nativos autóctonos para tal conmemoración, ¿no? Y yo creo que pensar en el museo es un buen síntoma. Claro. Pensar en el museo como un posible proveedor de esos árboles. Así que estuvimos distribuyendo, en principio, en los museos de la provincia, ¿no? ¿En qué museos distribuyeron? Y el Museo de Dolores, la Dirección de Museos. ¿En La Plata? En La Plata. Muy significativo porque lo plantó Karina, la secretaria del director provincial, Pedro de Leche. Sí. Karina es hija de desaparecido, ¿no? Ajá. Además, una de las personas más bondadosas que he conocido en la administración, ¿no? Por un don de gente, y ella misma plantó la nacahuita que enviamos. ¿Se plantó una nacahuita entonces en la Dirección de Museos? Sí, sí. Ajá. En el patio, sí. El lugar donde se reúnen los empleados de la Dirección Provincial. ¿En dónde? ¿Qué dirección es eso? Es calle 12, número 771, mira, La Plata, entre 47 y 48. Sí. Es en pleno centro. Así que bueno, va a estar ese árbol recordando la fecha y también en otros lugares, ¿no? Les enviamos un pack, digamos, de plantas. Y después vinieron de la municipalidad, de instituciones intermedias. Bueno, dentro de lo que significa la fecha, luctuosa, por cierto, pero a nosotros nos gustó que se recordara de esta manera. Y en el Parque Hudson se plantó el lunes pasado. Bueno, el lunes nos acompañaron ahí el subsecretario de... que vendría a ser el ministro, ¿no?, de Cultura, Ezequiel Grimson. Recordemos que la subsecretaría de Cultura está en el marco de un superministerio que es el de la producción, que el ministro es Costa, Augusto Costa. Y ahí estuvieron Ezequiel Grimson y las directoras provinciales, Jimena Talento y Pautazo, que son del área, ¿no? Okay. Y bueno, elegimos un ombú, lo eligió Marcelo, y no pudimos invitar masivamente. Además, bueno, habíamos imaginado que llegaba al mediodía y se hizo la tardecita. Pero bueno, lo consabido, ¿no? El distanciamiento, los grupos, digamos, dispersos, no fue un acto abigarrado como suele ser el de los 24 de marzo, donde hay movilizaciones gigantescas en la Plaza de Mayo. Claro. ¿Y dónde se plantó el ombú? ¿Dónde se plantó? ¿En qué parte? Al lado de la tranquera, del fondo. ¿Cruzando la calle o antes de cruzar la calle? No, antes de cruzar. Ah, está bien, en ese caminito que va hacia la tranquera. Claro. Ah, es un buen lugar, un buen síntoma, sí, un buen lugar. De modo que no conspire con un posible aterrizaje de un helicóptero, porque hemos usado esa área como de estacionamiento para que eventualmente pueda aterrizar un helicóptero, que de hecho lo ha ocurrido. Vos sabés que me preguntaba Mariano, el hijo de Rosa Rovira, ¿cuántos ombúes tenemos en el parque? Sí, hay tres. No, de los históricos. De los históricos, tres. ¿Y el resto? Y el resto son plantados. ¿Pero cuántos habrá más o menos? ¿Tenés idea? No, hay más de 30. Pero lo que ocurre es que muchos de esos ombúes los plantó un inmigrante japonés que vivía en Gleu, que falleció hace mucho. Sí. Fumio Higari. ¿Eran bonsai? ¿Eran bonsai? Claro, hacía bonsai. ¿Y entonces no crece mucho? Claro, cuando venía alguna fecha, él llegaba al parque y los plantaba. Pero no crecieron tanto, son árboles chiquitos. Ah. Más chiquitos, 3, 4 metros, pero no son esos ombúes que uno imagina con tremendas raíces, pero bueno, están. Y el más representativo es uno cerquita, pasando la biblioteca, en donde, bueno, Hudson evidentemente de chico jugó ahí durante las tardes, ¿no? Ajá. Sin ir a la escuela, sin tener demasiado contacto con cosas que ahora les contaríamos, ¿no? De la civilización moderna. Así que él cuenta en Allá Lejos hace tiempo que hacían casitas, bueno, subir a los árboles, como todos lo hemos hecho, ¿no? Bueno, dicen que el ombú es un árbol que no tiene mucho uso práctico, pero para los chicos es ideal y para dormir la siesta también. Sí, bueno, hay historias de que la sombra del ombú maldice el lugar en donde está colocado, implantado. Bueno, hay muchas leyendas, por eso no construyen casas al lado de ombúes. Pero yo creo más que nada como prevención para evitar que las ramas que se, digamos, se descuelgan constantemente caiga sobre un techo. Además, el ombú no es un árbol, el ombú es una hierba gigante. Claro, no es ni arbusto ni árbol, porque no tiene madera. Y la característica de, digamos, de los arbustos y árboles es que tengan celulosa. El ombú no, es una especie de corcho, de corteza gigante. Y Jackson dice, seguramente va a desaparecer, porque no tiene ninguna función práctica. Me acuerdo que Gary decía... no sirve para hacer asado, así que sí. Sí, es verdad, para hacer asado no sirve. Tampoco para hacer cajones, para hacer nada sirve. No, pero tiene un fin muy importante en la naturaleza porque es colonizador de espacio. Y atrás de él, porque, bueno, no viven tanto, ¿no? Pero unos 100 años, 200. Crecen talas. Ah, detrás de los ombúes crecen talas. Primero crece la pavonia, que es un arbusto petizo, y después vienen los talas. Así que donde había un monte de talas, seguramente hubo un, digamos, originario ombú, que dio lugar a que vengan los pájaros, traigan las semillas, ¿no? El tala se transmite por, digamos, una semilla en un fruto muy rico para los pájaros, que es anaranjado cuando está maduro. Así que uno ve, por ejemplo, en los alambrados cómo salen plantines de talas, porque los pájaros se detienen ahí, y una vez que los digieren, la semilla se convierte en fértil, ¿no? Prende. Así que, bueno, los chacareros tienen que combatir de alguna manera los talas porque les toman los alambrados. Bueno, en realidad nosotros tenemos más talas en el parque que ombúes, me parece, ¿no? Sí. Por ejemplo, el arroyo, que estaba totalmente pelado hace cuando lo... el área que compramos, bueno, fue generando como un bosque ribereño de talas, y son muchos metros, yo diría casi 1000 metros. Es una especie de bosque lineal, Es un bosque lineal, cerquita del arroyo, en una especie de albardón que sobrevivió pues de un dragado mal hecho, pero bueno, ahí quedó. Entonces viene mucha gente en el verano a tomar sombra. Me decía una familia el otro día, ¿no? Porque en los barrios no hay árboles y las casillas, por ejemplo, de Villa Hudson son extremadamente calientes. Claro. Entonces me contaba cómo venían acá, se sentaban sobre el albardón, abajo de los talas y viendo el arroyo. Y bueno, es todo un panorama muy relajante. Y el 24 de marzo, plantando memoria con raíces bonaerenses, se plantó una araucaria y un palo borracho en los jardines y huerta del complejo museográfico de Luján. Un eucalipto medicinal y una acacia colorada en el parque de la Quinta 17 de Octubre en San Vicente. Un ombú donde comienza la barranca que desciende al arroyo en el Museo Hudson de Florencio Varela. Una cahuita en el arboretum del Museo Libres del Sur de Dolores. Otras especies en el patio del fondo del edificio de Dirección Provincial de Patrimonio y la entrada del Archivo Histórico en La Plata. Una palmera pindó en el Teatro Argentino de La Plata y cada primavera florecerán miles de flores y cada nuevo brote verde será una bandera de memoria, verdad y justicia. Y ahora vamos a escuchar unas palabras de Ezequiel Grimson cuando se planta el ombú en el Parque Hudson, justamente donde empieza la barranca. Lo escuchamos a Ezequiel Grimson. Gracias a las abuelas de Plaza de Mayo, en este momento tan hermoso, con las compañeras del museo, con los compañeros del museo, con los artistas, con las compañeras de la subsecretaría. Este es un pedazo de tierra recordado por Hudson en allá lejos del tiempo, como un espacio de felicidad, como el espacio en el que él bajaba de su casa al arroyo. Así que esperemos que este ombú crezca en la memoria de todos nosotros y para todos los vecinos de Florencio Varela como un ombú de la felicidad. Gracias. Muy bien. Gracias, Ezequiel Grimson. Gracias. Vamos a escuchar al profesor Enrique Santos Pedrotti, quien fuera presidente de la Asociación de Amigos del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson entre los años 1998 y el 2015. Vamos a hablar de don Roberto Bontín Cunningham Graham. ¿Quién fue Roberto Bontín Cunningham Graham? Quizás haya sido el mejor amigo de Guillermo Enrique Hudson y fue quien lo introdujo al ambiente literario allá en Londres. Pero vamos a escucharlo primero al profesor Pedrotti. Conmemoramos hoy el aniversario 85 del fallecimiento de don Roberto Cunningham Graham en el Plaza Hotel en la ciudad de Buenos Aires. Él falleció en el 20 de marzo de 1936. Robert Bontin Cunningham Graham era su nombre completo y acá siempre se lo conoció como Don Roberto. Él estuvo 6 veces en Argentina. 2 de esos viajes fueron muy cortos, uno de ellos de apenas unas semanas. Los principales viajes que hizo a esta zona se extendieron desde 1870 hasta 1877, donde él conoció muy bien el país, digamos, desde Paraguay hasta el sur de Sierra de la Ventana, la zona del Sauce Grande y el Napostá, pasando por todo nuestro litoral y Uruguay. Él viajó mucho a través de varios países, inclusive países un tanto exóticos como Marruecos e Islandia, pero lo que más influyó en su vida fue esa zona que ya hemos mencionado. Él y su señora Gabriela tenían una gran admiración por la civilización hispánica y escribió varios libros de historia sobre la conquista española en América. En 1881 volvió, es el viaje más corto que hizo, por un probable negocio que no surgió, y ahí ya había, todo había cambiado, porque la pampa que él había conocido sin alambrado, la pampa que estaba siempre temerosa de malones, todo eso había desaparecido, ya que se había hecho la conquista del desierto y había llegado gran cantidad de inmigrantes. Ya dijimos que estuvo en Paraguay, estuvo varias veces en Paraguay, así que nos describe Paraguay cómo era en la década del 70, de 1870, pero él también hizo una investigación importante sobre las misiones jesuíticas. Este libro fue publicado a principios del siglo XX con el título A Vanished Arcadia, que significa una Arcadia desaparecida, y que recién fue traducido al castellano por Alicia Jurado en el año 2000 con el título La Arcadia Perdida. Es decir, don Roberto nos muestra la vida en el campo, en las pampas, en el litoral, no tanto en las ciudades, que no le atraían tanto, y siempre antes de la llegada de la gran inmigración. El lugar donde se lo recuerda particularmente es Gualeguaychú, que es donde él comenzó sus aventuras cuando tenía apenas 18 años, y el Instituto Mañasco, que es el principal centro cultural en esa ciudad, lo recuerda, tiene un archivo, tiene un rincón en el museo dedicado a él, y tiene varios documentos relacionados con don Roberto. En el año 2006 se cumplieron 70 años del fallecimiento de don Roberto, y en esa ocasión su sobrino bisnieto, que lleva prácticamente su mismo nombre, visitó Argentina y concurrió a un acto conmemorativo en el Parque Hudson. Ahí llevó un mensaje de su tía, Lady Polworth, que era sobrina nieta de don Roberto. Y esta señora mandó un mensaje muy lindo, y con esas palabras querría concluir. En su mensaje ella termina diciendo que su sobrino había venido a celebrar con los argentinos la memoria del hombre que eligió volver a Buenos Aires en su 84º año, hace 70 años, para morir en el país que él más amaba y donde había dejado su alma. Bueno, esto es todo, como un pequeño homenaje a don Roberto, y agradezco, como siempre, al director del Parque Hudson, Rubén Ravera, a la doctora Celia Carnovale y a Tilio Martínez por este espacio. Muchas gracias. He escuchado la semblanza del profesor Pedrotti sobre don Roberto Bontín Cunningham Graham. Nosotros en el año 2005 estuvimos presentes cuando vino su sobrino nieto Robin Cunningham Graham, y con él mantuvimos contacto hasta el presente, y él justamente nos ha enviado una breve reseña de lo que fue una charla por Zoom, por videoconferencia, de una sociedad escocesa sobre las virtudes de la Arcadia Perdida, el libro que después fue llevado al cine como La Misión. La Misión está basada en el libro de don Roberto Bontín Cunningham Graham. Robin nos manda un breve reflejo en castellano de lo que fue justamente esta exposición, y es muy interesante porque nos cuenta los aspectos de una misión que cuando lo vio don Roberto ya había desaparecido hace 150 años prácticamente, y que don Roberto lo cuenta porque tiene un gran material hablando del padre Ruiz Montoya, que fue el primer padre que tradujo el guaraní al castellano, que hizo las primeras misiones. Después también hablan de las vicisitudes que tuvieron los curas jesuitas en las 30 misiones guaraníes, y finalmente la caída cuando empezaron las agresiones allá por 1754, hasta que finalmente fueron expulsados los jesuitas y se le imputaron muchos cargos. Sin embargo, no se pudo probar ninguno, quiere decir que fueron todos falsos, y simplemente es lo que habíamos contado, nosotros habíamos hecho un resumen, que gran parte era la envidia que tenían los colonos españoles y portugueses sobre las presuntas riquezas de los jesuitas, pero en realidad lo que estaban haciendo era usando, en el buen sentido, a los guaraníes para que trabajaran en su propio beneficio, en sus propias misiones, y no como esclavos encomenderos, como quería usar la corona española y la corona portuguesa. Bueno, este libro es muy interesante, en todo caso después lo contaremos más en detalle, pero es como importante reconocer que se ha cumplido un nuevo aniversario del fallecimiento de don Roberto Bontín Cunningham Graham. Escuchamos a la calandria. Está hablando con otra calandria que está a 50 metros de acá. Y está estrenando un nuevo repertorio. Es muy dúctil el canto de la calandria. Es un gran imitador. Hace distintos sonidos. Y se la confunde, porque no es el mismo trino monótono, constante. Escúchenla. Es un mimus. Está copiando, está hablando distintos lenguajes. Calandria, mimus saturninos. Escúchenla. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bueno, estamos con Daniel Acosta, que estuvo presente el lunes en el Parque Hudson. ¿Y qué pasó el lunes en el Parque Hudson? Bueno, buenas tardes, Atilio, Martínez, muchas gracias por esta conexión. Bueno, estuvimos con el equipo en Jackson. El equipo es Rubén Ravera, porque venía Grinson, que es el subsecretario, digamos, ahí de Cultura, sí, de Medio Ambiente, digamos, en La Plata. Y bueno, en principio era vernos, encontrarnos temprano, tipo al mediodía, pero posteriormente, digamos, el problema fue de que llegaron más tarde, tipo a 3 de la tarde. Entonces, bueno, todo se postergó para más adelante, dentro de un día fantástico, muy lindo realmente, ahí en la reserva, en el museo. Sí. Y fue, bueno, ahí teníamos un ombú para plantar, que lo plantó Marcelo, y cada uno, digamos, la ceremonia fue, cada uno hizo lo que éramos. Éramos unos 10, 15, y cavamos el pozo con la pala, y una vez terminado lo plantamos. ¿En dónde lo plantaron? ¿Cómo? ¿En dónde lo plantaron? Lo plantamos, digamos, a unos 300 metros del Zoom. Ah, está bien, está bien. ¿No? Está bien, sí. Sí, lo plantamos a unos 300 metros del Zoom. Esto fue para recordar el 24 de marzo, fue adelantado, digamos, en cierta forma. Claro, claro, claro, porque es mañana el 24 y esto se adelantó dentro del marco, digamos, un poco de la consigna de plantar 30.000 árboles. Exacto. De los organismos de derechos humanos, en especial de las madres, digamos, ¿no? Sí. Ese marco fue muy emotivo. Ahí Grinson dio unas palabras muy lindas, digamos, un poco utilizando la metáfora, digamos, del árbol, la semilla que se sembraba para digamos, un poco no perder la memoria, la verdad y la justicia. Así que bueno, eso fue, digamos, emocionante. Todos nos emocionamos porque realmente nos pareció muy interesante, digamos, que es un muchacho joven. Seguramente, digamos, él obviamente no vivió toda la época de la dictadura, pero me parece que en Provincia de Buenos Aires, un poco la gente que está en este momento ahí arriba, están sensibilizados y adhiriendo, obviamente, digamos, a la convocatoria de madres, ¿no? Bueno, entonces los poemas, vos leíste dos poemas, ¿cuáles son? A ver, contanos, por favor. Uno de los poemas lo hice este año, se llama Hábitat Poético, y el otro poema es un poema ya dedicado, digamos, a las madres de mayo, es decir, a las abuelas, a las madres, en fin, a todos, a todas madres que de una u otra manera estén o no organizadas, nos han marcado cierto rumbo y cierto camino en la lucha, digamos, contra la dictadura de los años 76 en adelante, ¿no? Bueno, dale, si no son muy largos, léelos, a ver cómo. Dale, yo te leo el más corto primero. Sí. Y luego vos me decís. Sí. Bien. Hábitat poético. ¿Dónde crece la sombra del árbol en la noche? ¿Dónde está la sombra del corazón? ¿Dónde habita la sombra del mar? ¿Dónde navega las sombras de las estrellas? ¿Dónde descansa la sombra de mi espíritu? ¿Dónde duerme la sombra de mi sombra? ¿Dónde sangran las cenizas del tronco en llama? ¿Dónde sueñan los humanos sus paraísos perdidos? ¿Dónde vive la luz de la poesía? Esta es una. ¿Cómo se llama esa? Hábitat poético. Hábitat poético. Muy bien. ¿Y la otra? Brisa de madre. Sí. Bien. Flores ofrecía la violetera, un ramillete, una sonrisa. Flores sembraron los pliegues de tu vientre esa mañana. Viento, brisa de madre, amamantando tiempo, planear sereno, latido, flor pájaro. Tierra, flores, azules, esperaban al hijo naranjos en el camino sinuoso. Flores en sus labios, ojos, marcha sin miedo, sol. Flores, noche, entrega, sombras, ausencia, grito. Flores resistieron silenciosas sin tiempo, alrededor de una fuente agua. Flores colmaron tus ojos puros, nube, lágrimas, esa madrugada. Flores, flores, flores, mujer música, madre fuego, soplo, mar, vida. Esta es la otra. Bueno, muy bueno, muy bueno. O sea que al rubro de artista plástico te vamos a poner el de poeta también. ¿Por qué no? Gracias, gracias, sí. Esto me sale muy del corazón, porque bueno, imagínate, son poemas, o como quieras llamarlo, que realmente me salen así del corazón, me brotan, y bueno, en este caso, bienvenido, porque bueno, están dedicadas al árbol y al hábitat poético y a las madres, ni más ni menos, en una fecha que mañana, digamos, se cumple 45 años, donde ellas han estado rondando, han estado ahí con flores o sin no, de día y noche, dando vueltas para pedir, digamos, por aparición con vida, por justicia, por verdad, y bueno, que aún falta mucho, ¿no?, ante el horror, así como realmente descarnado, sin palabras, de una dictadura como poco se ha vivido en el mundo y en particular en Argentina, ¿no? Está bien. Escucha, vos recién me habías hablado que se van a cumplir 16 años de Sos Tierra. El año pasado lo habían hecho por Zoom también, por la plataforma Zoom, el Día de la Tierra. Y vos creo que habías contado que había empezado en el 2005 con una visión de unos barquitos en el Riachuelo. ¿Podés contarlo brevemente cómo fue el principio? ¿Por qué empezaste a hacer Sos Tierra en el Parque Hudson? Bueno, en el Parque Hudson yo en realidad, digamos, tenía el contacto, gracias a Paula, desde el año más o menos 1999-2000. Ahí empezamos con el grupo 11 Ventanas y después mínimo 9 a realizar acciones, digamos todos los años, una o dos veces, y bueno, después eso nos separamos, pues bueno, era un grupo que ya tenía más de 6-7 años de actividad. Los chicos empezaron a viajar, empezaron un poco a hacer sus propios caminos, y en el 2005 con otro grupo de artistas, digamos, muy importante, los convoco y nos arrimamos en la ribera a partir, digamos, de lo que sería Proa hasta el puente, digamos, Nicolás Avellaneda, sí, que es el que cruza la boca del Dock Sud. Sí. Y en todo esa, digamos, ese sendero, ese camino, digamos, ese espacio, empezamos a trabajar. Yo en particular, digamos, hice una acción con mi hija Paloma Costa, que armamos 30 barquitos de papel blanco, y el botero que hace el cruce de la boca al Dock Sud y viceversa, nos llevó hasta lo que sería el tramo de Proa hasta el Museo Quinquela Martín, sí, adentro del Riachuelo, que en ese entonces estaba muy mal, digamos, estaba muy poluido, cosa que ahora han trabajado bastante y está mucho menos. Mucho más limpio, sí. Sí. Mucho más limpio, está mucho más limpio, incluso yo sé que ya se ha empezado a navegar en algunos tramos, digamos, cosa que se ha recuperado un poco, digamos, la limpieza, y aparte de eso, fundamentalmente, es decir, el agua estaba ahogado, es decir, no. Sí, era petróleo, parecía que era una cloaca, era petróleo abierto, sí, sí. Exactamente, sí. Vos lo dijiste, sí. Era una cloaca. Entonces, bueno, ahí... digamos, con este botero empezamos un poco, digamos, a sembrar 30 parejitos de papel, que en ese momento, digamos, iban desde más o menos enfrente del Quenquera Martín, los barquitos, la corriente los llevaba hacia el Río de la Plata, ¿sí? Ah, sí, para afuera, está bien. Correcto. Afuera, claro, ¿no? Porque se nota que hacía como una especie de S ahí. Corriente, ¿no? Abajo, digamos, corriente abajo, corriente, a la salida. Corriente abajo, sí. Correcto. Y bueno, fue muy emocionante, porque bueno, imagínate, estar al interior del riachuelo, ¿viste? Cosa que haciendo una actividad poética, una actividad así, ¿no? Artística. Poniendo el cuerpo, ¿no? con dentro de ese marco, en la cual, digamos, yo en particular, por mi generación, digamos, adoro, digamos, a Quinquela Martín, los pintores de la Boca, la historia de la Boca, digamos, ¿no? Qué sé yo, tanto de los inmigrantes como de la primera comuna que hubo realizado por los anarcos, donde, digamos, en su momento, durante, no sé, una cosa creo que menos de un mes, estuvieron ahí, digamos, un poco intentando fundar estos anarcos, digamos, que llegaban de Europa, etcétera, muy muy maltratados en su momento, sí. Pensando realmente, digamos, un poco que bueno, que los iban a recibir con los brazos abiertos, y ellos pensaban que desde la Boca iban a armar, digamos, realmente un territorio en libertad, para una sociedad solidaria, digamos, ¿no? Correcto. Obviamente después fueron reprimidos y ese proyecto se frustró. Pero bueno, más allá de esto, es decir, yo nací en La Boca, yo nací en el Argerich. Ajá. Es decir, que yo tengo una historia con La Boca muy fuerte, de una u otra manera, digamos, ¿no? O sea, Quinquela Martín, el Museo Quinquela Martín estuvo siempre presente en vos, por ejemplo. Sí. Yo te diría, digamos, que mis andanzas de joven, digamos, por La Boca, y haber entrado al museo, ver las casas llenas de color, ser de Boca como mi padre y mi familia, ir entrándome, digamos, un poco de la poesía de los grandes poetas que, digamos, que dieron letras de tango y pintores que le dieron color realmente y poesía y una fantasía y esperanza a sus vecinos, a su barrio, y todo eso realmente es único, ¿no? Es claro. Muy raro encontrar eso en algún punto del mundo. Sí, sí, ¿no? Correcto, sí. ¿Y de ahí al Parque Hudson, cómo fue el paso? Bueno, el paso fue, digamos, como te dije, digamos que yo conocí a Paula, que también, digamos, un poco es artista, compañera, digamos, en su momento de Rubén, y ese fue, digamos, un poco el enlace, nexo, ¿no? Ajá, claro. Y a partir de ahí hicimos una amistad, y yo le presenté, digamos, un poco una serie de proyectos en la cual estaba Paula en ese momento, y empezamos a trabajar en el museo. Y ya después, ya de una manera mucho más armada, mucho más, digamos, grupal, con toda una movida internacional, donde pasaron artistas europeos, canadienses, americanos, latinoamericanos, desde México, Brasil. Es decir, realmente no llevo la cuenta de la cantidad de artistas en esos 16 años que han pasado, pero calculo que entre los históricos locales y entre los artistas, digamos, un poco extranjeros, habrán pasado más de 300 artistas por